hice una investigación profunda sobre cómo se llamaban las series más famosas antes de ser famosas con su nombre original. O sea, es un nombre de trabajo antes. Exacto, Wow. exacto. O sea, Me sí. encantó, vi el de Friends. Por ejemplo, Friends, como si a ti te dicen Pacho de cariño, pero después te dicen Friends, haz de cuenta. Claro, súper bien ese ejemplo. Fue perfecto. Sí, pero ¿cómo es que se llamaba antes? Friends tuvo como tres nombres Sí. previos, pero pues ahí está, en Instagram, en la X más Y música. en TikTok, Y en arroba TikTok la X también. Ay, más ¿verdad que tú estás música. estresada es con TikTok? Vayan a No, TikTok. vayan a TikTok de la X más Vayan a TikTok, música. que este fin de semana hubo buen contenido y estaba Uribe hablando sobre los nombres originales de las películas y de las series. También estuve hablando, yendo un viaje a la nostalgia con Millennial Chronicles, donde hablamos de las loncheras, Ajá. que fueron ese momento tan importante en la vida del colombiano, ¿no? Ya, sí, ya, los pelados no llevan lonchera, ¿o sí? Sí, pero ya las loncheras que O dan sea. ahora son unas loncheras herméticas que cumplen con todos los estándares de protección, ya les dan dietas keto, les cuentas calorías, les mandan arándanos. No como a nosotros. A Pues, nosotros nos tocó otra clase de ¿qué te tocó lonchera. a ti? Porque creo que podemos tener una discusión ahí A ver, interesante, porque tenga, porque somos a diferentes ustedes no les tocó la generaciones. lonchera metálica. No, a mí me tocó la de plástico. Ahí está. A mí me tocó la de plástico dura. A Que era nosotros. como en cuadradito, me tocó ahí, y que además salía con el vaso, con el Sí. termo. A nosotros nos tocó la metálica, que Claro. tenía par de cerraduras a Era los como una caja de lados. herramientas. Era como una caja de herramientas Sí. y era en alto relieve. Los diseños eran en alto Sí. relieve sobre la lonchera metálica. ¿Usted se acuerda de su lonchera si tenía algún dibujito? Ah, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de qué tenía lonchera. Yo tenía una lonchera que era Seguro morada era con de. escarcha y era de Aladín. Mi lonchera seguro tenía alguna serie de los 80. Era Claro. de alguna de los magníficos, de alguna vaina de esas. ¿Usted se acuerda qué le mandaban? ¿De lonchera? Creo que era un sanduchito. ¿Sanduchito en Sí. servilleta o en bolsita Ziploc? No, en servilleta, claro. Sí, Sudadito, sudadito con exacto. ese jamón que era medio chicludo, llegaba Banano, seguramente chicludito. banano había ahí. Banano que llegaba negro. Sí, o ya iba negro. Eso es, no, no. La lonchera no creo que hiciera la diferencia en un par de horas Es cierto. A mí me llegaba magullado, así, ¿sí? y claro, ya. Nosotros fuimos de la generación del jugo de guayaba en termo. Nosotros también, aunque usted no lo ¿Sí? crea. ¿Así? ¿Ah, qué Sí, bueno? en mi casa, claro, mis papás fueron de esa generación y ellos decidieron seguir con eso. No entiendo por qué. Y le Fabuloso. llegaba a uno ese jugo de guayaba hirviendo Ajá. o el famoso de todas las mamás colombianas, el guayabo de jugo de toma, perdón, el jugo de tomate de árbol. Sí, Ese lo odiaba también, los hasta dos. el día de hoy, yo aún Sí. mantengo el odio por el jugo de tomate de árbol. Y eso soy yo, todos los que son del club de fans del jugo de tomate de árbol, cálmense. Soy yo, el problema soy yo. Pero yo también It's te me. tomo la Hi, mano. I'm the problem, Sí. it's me. Yo también tomo tu mano, es horrible. Pero bueno, entonces si quieren saber de loncheras y de series de televisión, pues vayan a TikTok en Arroba la la X X más más música, música. sí, ahí está. BTS con Dynamite en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Llegó el momento de estrenar Renault en Alianza Motor. Aprovecha de descuentos de hasta 8 millones en referencias seleccionadas. Visítalos en sus sedes, Avenida Boyacá con 167, Centro Mayor, calle 80, carrera 19 con 127, y su nueva sede de Madelena, Autopista Sur número 6678, Bogotá. Aplican términos y condiciones. Estas son Mañanas de la X, son las 10, 12 minutos. Acaba de anunciar Plaza Sésamo que se va para Netflix. Sí. Sí, hicieron una negociación con Netflix y Okay. van a quedar con una parte de PBS, que es PBS Kids, porque PBS como canal general quedó sin fondos con la administración Trump, le Sí. quitaron el billete al canal público. Entonces, los acogió Netflix. Ay, pero qué bueno también, Entonces porque es todos están ya. una alianza muy interesante entre lo privado y lo público, Sí. en pro del contenido educativo, Para que me niños, parece total. bien, A está mí también. chévere. Me gusta, chévere. Me parece bien. Bien. Qué bueno, hay una luz de esperanza gana, para Plaza Sésamo. Gana Plaza Sésamo porque tiene un espacio donde habitar y donde, me imagino que el catálogo estará ahí también. Claro. Y gana Netflix porque tiene clics a lo que da, sí. Tráfico. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí es. Muy bien. ¿Ellos tienen presencia en YouTube o no? ¿Quién, Plaza Sésamo? Sí. Buena pregunta, no sé, nunca probablemente no, ¿no? De pronto, PBS tiene cositas, pero no los capítulos. No, yo creo que Plaza Sésamo, ¿Donde Plaza Sésamo se pasara para YouTube? Ajá. Sería un golazo, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina eso? Pero voy a mirar, porque es que yo creo que debe estar. ¿Cómo no puede estar Plaza Sésamo en YouTube? A ver. Pues los capítulos enteros no. Es no. Posible que no. A ver, Sesame Hay Street. Shorts en YouTube, pero no están todos los capítulos, no. Sesame Street tiene su canal en YouTube, de todas formas. Sube mucho video corto, sí. Sí, shorts. Uh-huh. Sube muchos shorts, bueno. A ver, y en videos largos, sube... Sí, sí sube capítulos completos. 50 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Sí. No, tiene su movimiento. Tiene 26.7 millones de suscriptores el canal de Plaza Sésamo. Imagínese, imagínese donde esa gente tuviera eso andando en vivo, por ejemplo, en un live. Uf, hacen lives. Fíjese, en este momento hay un live de Elmo cantando ABC. Ay, lo amo. Están en vivo en este momento. Yo creo que están haciendo billetico en YouTube fácilmente de todas formas. Por supuesto. Sí, sí, sí. Claro. Pero lo de Netflix les sirve mucho y les sirve también como statement contra el defunding de PBS. ¿No? Claro. Es una jugada también medio política ahí. Pero bueno, está bien. Está bueno mientras... porque Elmo estaba preocupado sin trabajo. Ay, Elmo estaba pasando una situación precaria. Complicada, sí. Él había puesto su hoja de vida en LinkedIn y todo. Ay, no, lindo. Todos somos Elmo. Sí, no, total. Yo soy pobre Elmo. Estas son Mañanas X. In this world... Moby en Mañanas de la X, ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP da la hora en la X, 103.9, son las 10 de la mañana, 19 minutos. Hola, mi nombre es Juliet y llevo 7 años y medio en TP. Y como muchos, inicié mi camino como Customer Expert. Y con el tiempo, gracias a mi compromiso y desempeño, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la compañía, desempeñando diferentes roles hasta llegar a mi posición actual como Account Manager. A lo largo de este recorrido, he tenido la fortuna de aprender y crecer junto a personas increíbles y apasionadas por lo que hacen. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. The Last of Us. Sí. Este es el penúltimo episodio. Exacto. Fue el penúltimo episodio. Son 7 episodios en esta temporada. Sí. Sexto episodio, al Cora Cora. Al Cora Cora. ¿Otra vez al Cora Cora? No, qué cosa más brava. Suena para llorar desde el primero. Pero así. Así de grave. Uf, pero en serio, o sea, con pañuelo en mano. Qué episodio tan bravo. ¿Puede contar rapidito sin hacer spoilers? No sé. Sí, yo lo puedo decir. Haga usted los spoilers. Yo sí, no, a usted le encantan los spoilers. Sí. Y una vez que él haga los spoilers, ya yo me meto ahí y ya tengo mi conciencia tranquila. Yo aquí voy a estar de mediadora. Ok. Esta es la despedida oficial de Joel. Exacto. Ya. Este es el capítulo con el que cierra oficialmente su trabajo. Le pagaron prima, prestaciones de ley y lo despacharon ya ahora sí. De para la serie. Su casa. Sí. Muchas gracias, pase por Recursos Humanos. Ahí. Le dijeron. Mandaron para los Cuatro Fantásticos. Sí, pero yo les había contado a ustedes que iba a haber flashback de Joel dentro de la serie. Este es ese capítulo. Y es más duro que cuando se fue de la serie. ¿Sí? Sí, sí, claro. Es más duro que cuando lo mataron. Dios mío. Uy. Sí, claro, porque es que lo difícil de lidiar con la muerte de alguien son los recuerdos. Entonces, esa es la parte más psicológicamente juegan mucho con esa ese idea. Duelo, claro. Claro. Juega mucho con esa idea, con la idea de que bueno, hace dos capítulos ya no está entre nosotros y digamos que la acción se estaba moviendo tan velozmente que uno había erradicado ya la idea de Joel de su cabeza por estar ya concentrado en el siguiente paso de esta segunda temporada, pero como dice Uribe, pues el flashback hace que los recuerdos reaparezcan y eso genera un impacto emocional muy poderoso. Y además para un momento muy importante dentro de la historia, porque es que lo que quedaba en el aire eran las cosas que nunca se habían dicho cuando Joel se murió, que sí se dijeron. Y sí, sí hubo una conversación muy importante. Claro. Wow. No. Y además, es que son muy malvados. Es que HBO sabe hacer muy buena televisión. Es cierto, eso es real. Haber devuelto la serie hasta 1983, arrancando el capítulo, para entender de dónde viene la mentalidad de paternidad de Joe, eso fue lo que terminó de matarlo a uno cuando el capítulo se acaba. Bueno, ahí está The Last of Us, un repaso por el penúltimo capítulo de la nueva temporada. Esta semana está Hozier en Bogotá. Sí. Before we both run out of time, you gotta see that someday will be all that we need. Ahí está One Republic con Someday. Hablemos de tendencias que nos hacen sentir viejos, Camila. Esa es la pregunta que ya encuentran en arroba la X más música. ¿Qué tendencia lo hace sentir viejo, Uribe? ¿Va a doler? ¿Va a doler? ¿Va a doler eso? A ver. ¿Qué tendencia me hace sentir viejo? Sí. Uy. Ve leyendo. Juliet dice: casi cualquier acrónimo de mensajes de textos como LOL, oh my god, what the fuck, y todo lo demás, sin importar lo anticuado que esté ahora, me hace sentir vieja. Es verdad, ahora todo ya es OMG, LOL, LOL, AF, que es AF. AF. Bueno, dice por acá Felipe Contreras, TikTok me hace sentir viejo. No, yo... ya hay una que me hace sentir muy, muy viejo, que es tralalero, tralala. Tralalero, ¿ese tralala? ¿Ese es el del el tiburón con zapaticos? No, ese es... ¡Oh, la policía! Es el de la policía. ¡No! Uy. Ese es muy raro, ¿no? Ese me hace sentir muy viejo. Es que ese es que muy ni raro. Siquiera me hace sentir viejo. Te hace sentir confundido. Me hace sentir absolutamente ignorante encontrarme con un video de esos. Para que los que no entienden un poco... absolutamente desocupado. Hay una tendencia muy viral en redes sociales que la música es la de no, no, la policía, pero... Ese no, no, la policía, primero que todo, contexto, ¿de quién es? ¿De dónde es, sale? Es un audio orgánico de alguien. Ah, o sea, no es música. No, no, no. Ya. Habría que mirar, que eso toca averiguarlo. Lo hicieron en inteligencia artificial, con inteligencia artificial, y lo que aparece en los videos son cosas totalmente random, ridículas, extrañas, fuera de sí. Entonces aparece un tiburón con tenis, o sea, cosas que no tienen sentido. No, la policía no. Es muy raro. Ese sí me hace a mí sentir también confundida. Acabo de encontrar un lugar en internet donde hay un botón que uno puede apretar y salen los audios tendencia. ¡Ay, mira! Ahorita me lo mandas. ¡No! No. Es que es muy turbio, además es raro. Es oscuro. Es oscuro, es muy extraño y tampoco entiendo nada de lo que pasa ahí. No, no, no. Juse dice... las denominaciones que ahora se usan para los jefes como CEO o CEO, todas esas siglas, antes se le decía jefe Puma Blanca, el que manda. Ok. Es verdad, han cambiado esas cosas. Oiga esto. Ay, tralalero, tralala. Ese es otro que tampoco tralala. Entiendo. Tralalero, tralala. Sí, no, no. Es muy raro, ¿no? Sí. Y el de ballerina, capuchina, yo tampoco lo entiendo. Es que yo creo que... ¿Qué está pasando? Es que yo creo que nadie está entendiendo nada hoy en día. La gente se está... Lo que hablaban el otro día. La gente está dejando llevar por emociones. Exacto. Yo no sé no, qué pasa. No les importa entender un carajo. Correcto. Pero solo tienen, sentir. Pero punto. Tienen millones. Es correcto. Millones ahora, de likes. Ahora, ¿qué siente? ¿Qué siente uno con esto? Miedo. Terror. Es la pregunta. Incomodidad. ¿De dónde sale este audio? Yo no sé, pero a mí me sale eso en la noche y yo quedo ahí, pero tiesa. Cosas que no entendemos, tendencias que no entendemos en Mañanas de la X, y usted puede opinar durante todo el día también en arroba la X más música. ¿Qué han dicho? Cari Pachón dice, la tendencia de ir a festivalear por más de 2 días. Yo con medio día estoy lista. Es cierto. Uy, sí. Que eso es trajín. Eso es duro. Sí, es que, uff. Creo que acá. Bueno, no. Sí, festivalear más de un día. Es, no, eso ya es un deporte de alto riesgo. Es un deporte. Y además la cantidad de plata que cuesta. Ese audio de la policía viene del brain rot italiano. Brain rot italiano. Que se está moviendo fuertemente. Creación de personajes y audios absurdos y surrealistas mediante inteligencia artificial que combinan estos elementos en la vida real con animales, sobre todo videos de animalitos. Algunos ejemplos son el tiburón con zapatillas, ese es súper el raro. Cocodrilo en forma de avión, y todo eso viene del brain rot italiano. La tendencia viene de allá, desde 2007 existe el brain rot. Puf. Mira qué raro. Uh-huh. Bueno, está. Uso problemático de los medios interactivos de comunicación. Básicamente es lo que define el brain rot. ¿El brain rot? ¿El uso problemático? Sí. El brain rot es lo que hace 10 años era el doom scroll. Pudrición cerebral, básicamente. Ah, ya, y sí tiene sentido, porque eso le pasa a mi cerebro cada vez que veo una vaina de esas, o sea, sí. Se pudre. Se pudre. Uh-huh. No entiendo nada. Quedo... La podredumbre cerebral es una de las tendencias que... Que hoy por hoy se ve en redes, que es verdad. Hoy se ve en redes. ¿En qué consiste la podredumbre cerebral? En que usted... se mete a su teléfono celular, empieza a mirar contenido y no sale hasta 4 horas después. Cuando sale, su cerebro está completamente tostado. Podrido. Sí. Sí. Y el tralalero tralala viene también de allá y sí, hace claro. parte del brain rot italiano. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace por ahí 10 años, esa tendencia empezó a coger fuerza con... imágenes en las que mezclaban animales de diferentes especies. No sé si ustedes se acuerdan de haber visto esa imagen de una gaviota con cabeza de tiburón, sí, por ejemplo, o ese había un oso que tenía alas de águila, o sea, había una cantidad de cosas que yo de verdad que no entiendo. Yo tampoco. Ahí entro yo. Ahí entras. Con el tema del brain rot, la tendencia del brain rot a mí, no, salgo corriendo, no es lo mío. No, es que yo a mí sí, tampoco, yo a mí sí. me parece mío. Raro. Yo sí soy un podrido cultural, ¿sí? Muy bravo. No, a mí eso me parece muy raro, no, me cuestiona porque yo, mucho. Por ejemplo, es perturbador, me perturba. Perturbador, sí. ¿Sí? Sí, me perturba. A mí también, me genera incomodidad. Pero es que ahí es donde está el consumo mayoritario, ¿no? Sí. Es que ¿seguro? Eso me parece increíble. No, sí, seguro, sí. A la gente le encanta ver donde hay bonche, donde hay pelea, donde hay sangre, donde hay... Bueno, no, pero eso es doom scrolling. El doom scroll, digamos, son están emparentados. El doom scrolling es cuando usted entra a una red social porque usted quiere ver contenido de gore. Uh-huh. Sí. Cuando quiere ver violencia, sangre, peleas. Pero esto ya es otra cosa, ya es lo absurdo, ¿no? Sí, la pudrición cerebral es básicamente cuando usted... entra a consumir contenido superficial, contenido altamente adictivo. Y que no tiene sentido alguno. Exacto. Es no que tiene nada. Contexto. Sí, claro. No tiene un pasado, un presente ni un futuro. No tiene una explicación lógica. Nada. Sí. Nada. Eso, simplemente eso es ir es quemarte dos neuronas. Es como la nueva música de compañía de fondo, pero en redes sociales. Así es, ¿cierto? Sí, sí, sí. Como cuando uno va a un, no sé, tú vas a una peluquería y tiene música de fondo, un restaurante tiene música de fondo, está ahí. Pero uno no le está parando bolas, digamos. Pero te acompaña de alguna forma. Yo creo que este debe ser la nueva forma en los jóvenes de hacerse esa compañía hacia los lados. Me parece raro. Es lo que la generación Z está haciendo. Uh-huh. O sea, el consumo digital, según dicen los expertos, está centrado en la putrefacción cerebral. O sea, la generación Z, la Gen Z, está consumiendo así contenido. Entran y ven la misma tendencia hasta el cansancio, o sea, la dispersión, la pérdida de atención que se produce cuando usted está viendo. Yo, por ejemplo, tengo mi punto puntual de mi contenido puntual de pudrición o de pudrimiento cerebral, que es la burrita burrona. No, yo pero veo a la puede entender ese contenido. Pero eso es brain rot. Eso sí. O sea, porque yo entro a TikTok y ya le he dado tantas veces like a la burrita que burrona siempre, que siempre me sale la burrita burrona. Entonces estoy constantemente viendo el mismo contenido. Y es contenido banal, absurdo. Pero te hace sentir, te hace dar risa, te hace sentir tranquilo, que eso es lo que yo puedo entender, que uno consuma esa clase de contenidos. Pero la tranquilidad y la alegría surgen de ese mismo brain rot. Es decir, sí. Es decir, si bien la sensación es aparentemente positiva, la exposición constante a esa tendencia es muy negativa. Es muy negativa. Estará comercializado, ese brain rot debe estar comercializado. O sea, las zapatillas del tiburón son Nike, por ejemplo. ¿No? Yo no sé. Y eso le ha dado la vuelta al mundo. Al mundo. Es que yo la otra vez hablaba con Uribe, él estando desde su esquina y yo en la mía, que a mí me encanta el contenido de los granos, de verdad. Pero porque me da una sensación, no, de verdad, me da una sensación como de tranquilidad cuando lo sacan, es como que ya finalizó, o sea, como que yo puedo entender lo que me hace sentir. Eso esa es clase. Brain rot. Ese es tu brain rot. Es mi brain rot, pero entiendo lo que me hace sentir. Ahora, es que yo intento ver qué me hace sentir, por ejemplo, no la policía, y solamente tengo sentimientos negativos, no quiero quedarme viéndolo, me incomoda, me perturba. Entonces no entiendo cómo alguien se puede quedar ahí. Eso significa que tú, al igual que yo, ya salimos de ese demográfico. Somos señores ahora. No hacemos parte de ese demográfico. No somos. Alejandro quiere mantenerse joven a sus 80 años. Yo intento, y él, sí. Y él sigue hundiéndose en ese... En el brain rot. En esa arena movediza. En ese pantanero. Sí, en ese pantanero, sin necesidad, porque uno ya, a la edad que tiene ya Alejandro, ya uno no debe va. Buscar tranquilidad. Claro, uno no va a rejuvenecer. Un parquecito en el cual sentarse y ver el atardecer, Alejandro. Sí, yo no sé, el celular es una cosa muy jodida, ¿no? Muy jodida. Además que ya lo tienen muy descifrado. Ya todo el mundo sabe cómo manejar ese aparato para manejarlo a uno. Sí, es impresionante. Es impresionante. Y lo chistoso es que uno sigue creyendo que uno tiene el control. No lo tienes. No tiene el control de nada. ¿Y de si nada. Te escuchan? ¿Y si no, te yo escuchan? Es mi celular, yo manejo mi celular como a mí me parece. Sí. Siga yendo con la misma cobija a misa. No, eso no es así. Estamos con todos. Esa misma cobija. Nadie va a misa con una cobija. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Vea. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Empezando por ahí. Siga yendo con ese manto a sí, misa. Sí, igual también el que madruga, Dios no lo ayuda, pero la gente sigue con esa frase, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Son mañanas de la X103.9.